cante un danzón, un guaguancó, una rumba, una guaracha, un son y tampoco bailó. Me dijo, tócame la clave, toca la guitarra, el tumbador, tócame el güiro, las maracas, a ver cuál yo siento mejor. El güiro que sobresalía, de repente pronunció cha-cha, y la niña llena de emoción. Digo, es el que quiero, papá, y la niña llena de emoción. Digo, es el que quiero, papá. Cha-cha-cha, me pide cha-cha-cha, te voy, ven a bailar en cha-cha-cha. Ay, cha-cha-cha, me pides cha-cha-cha, yo te doy. Cha-cha-cha, ven cosita linda que yo te canto de verdad. Oye, esa es la sinfónica del señor Olazaga. Se llama caballo.